Pregunta para usted, ¿qué es lo que distingue a los cristianos de todas las religiones? Todos nosotros nos gusta en cierto modo distinguirnos por algo, dejar una marca, una huella aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Bueno, lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones es lo mismo que distinguía al pueblo de Israel de todas las demás naciones en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es eso? ¿Acaso sería que eran más buenas personas que todos los demás? ¿Qué piensan ustedes? No, porque hay personas muy buenas en todas las religiones. ¿Será que eran más guapos que todos los demás? Bueno, algunos de nosotros sí. Sí quisiéramos, digo. ¿Verdad? ¿No es su apariencia? ¿Era acaso su riqueza? ¿Es acaso la riqueza de los cristianos? No. Algunos de nosotros no somos ricos, ¿verdad? Más bien muy pocos. Pero tal vez la sabiduría, entonces, eso sí, la sabiduría de los cristianos, eso sí lo que los distingue de todos los pueblos. No, ni a los israelitas tampoco. Entonces, ¿qué era lo que distinguía a la nación de Israel de todas las demás naciones? ¿Qué es lo mismo que distingue a los cristianos de todas las demás religiones? ¿Qué es? ¿Sabe qué es la diferencia? Pues si usted se ha hecho esa pregunta y no sabe cuál es la diferencia, en la Biblia se nos dice cuál es. Se la voy a decir de una vez. Es que Dios habita en medio de su pueblo. En la Biblia, cuando Moisés le escribe a los israelitas en Deuteronomio capítulo 4, les dijo, ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Oiga esto, ¿qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? En el Nuevo Testamento se nos dice que la iglesia no es el edificio, sino que nosotros somos la habitación, la morada del Dios viviente. Lo que distingue al cristianismo, a los cristianos, de todas las demás religiones, es que todas las demás religiones adoran dioses lejanos, pero los cristianos tenemos al Señor en medio de nosotros. Su presencia está en nosotros. Igual que en el pueblo de Israel, Dios vivía en medio de su pueblo. Eso era una cosa inédita en los pueblos de la antigüedad. Ningún pueblo de la antigüedad puede decir que su Dios estaba cercano. En la mitología griega se creía que los dioses vivían en el monte Olimpo, allá en el cielo. Y así todas las religiones, también en los cananeos, creían que su Dios Baal vivía allá en el cielo y que su padre, él, vivía también allá. O sea, todos los dioses de todas las religiones son dioses lejanos. Pero en la Biblia dice que el pueblo de Dios, su Dios vive en medio de ellos. ¿Por qué es tan importante que usted entienda esto? ¿Y por qué le voy a hablar hoy acerca de esto? Porque, mire, todos nosotros como seres humanos, y para los que van a tomar nota, ahí pueden seguir la guía, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos que la gloria de Dios se manifiesta en medio de su pueblo? Cuando Dios vive en un lugar, se le llama su presencia, que Dios está presente en ese lugar. Ahora, sabemos por lo que nos dice la Biblia que Dios está presente en todo lugar, ¿sí o no? Bueno, Dios es omnipresente. Es decir, que Él está presente en todos los lugares. El Salmo 139 dice, si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si bajare a lo profundo del mar, allí estás tú. No hay algún lugar que pueda huir de tu presencia, dice el salmista en el Salmo 139. Así que Dios está presente en todo lugar. Pero no es lo mismo estar presente Dios en todo lugar a que Él manifieste su presencia. Cuando Dios manifiesta su presencia, lo hace a través de su gloria, de un resplandor especial que Dios deja sentir. Cuando su presencia invisible, que está en todo lugar, se manifiesta en ciertos lugares especiales. ¿Por qué es tan importante que entendamos nosotros que la gloria de Dios quiere ser manifestada por nuestro Dios en ciertos lugares? Por tres cosas. Número uno, Dios hizo a cada ser humano con una necesidad, y es la necesidad de trascender. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, la primera parte leemos, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Óigalo, Dios en cada ser humano, sin importar la religión o el credo, si es ateo o si es creyente, en cada ser humano Dios ha puesto eternidad. Adentro de cada ser humano hay la necesidad de trascender, de vivir más allá de la muerte. Por eso los que no creen en Dios hacen cosas para que su nombre sea recordado cuando se van, porque quieren trascender. Todos los que son creyentes esperamos que va a haber una vida después de la muerte. El hombre, el ser humano, fue creado con eternidad en su corazón. Eso es trascender, es vivir después de la muerte. Todos nosotros tenemos esa necesidad, la necesidad de trascender. Y Dios es el único capaz de satisfacer esa necesidad. Dios con su gloria es el único que satisface la necesidad de trascendencia. Por eso también leemos en otros lados, como en el Salmo 42, dice el salmista, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ciervo es venado, para los que no saben. Como el venado brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él dijo, yo ya sé lo que a mí me falta. No es agua de esta, es Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Todos nuestros corazones, de todo ser humano, en su necesidad de trascender, está buscando llenar ese vacío. Pero Dios y su gloria es lo que satisface esa necesidad de trascender. Y la iglesia existe y debe de existir. La iglesia cristiana verdadera debe de existir para generar un espacio en donde los hombres mortales con el deseo de trascender se puedan reunir y encontrar con Dios y su gloria. Para eso existe la iglesia. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 14 que cuando un pecador entrara a la iglesia, él esperaba que se encontrara con Dios, que oyera la voz de Dios y sintiera su presencia. Dice, así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Por eso Pablo decía, la iglesia debería de hacer más fácil ese encuentro con la gloria de Dios entre los pecadores que buscan trascender. No sé a qué vienes tú a la iglesia, pero déjame decirte cómo te vas a ir. No sé qué te trajo, pero sí sé cómo te vas a ir. Y cuando termines de escuchar el mensaje de hoy, tú te vas a ir con una gran expectación. El objetivo de mi enseñanza de hoy es que todos nosotros podamos elevar nuestro nivel de expectación. Expectación de lo que Dios va a empezar a hacer o de lo que ya está haciendo. Dios desea no solo estar presente en un lugar, sino manifestar su presencia y su gloria. Dios siempre ha deseado dejarse conocer y sentir por los seres humanos. Y el lugar favorito de Dios hoy en esta generación para que Él deje sentir su presencia es la reunión de los cristianos, la iglesia. Así que hoy quiero empezar una serie de enseñanzas en donde nos vamos a motivar a esperar que cosas especiales van a suceder cuando nos reunimos y en nuestras vidas después de que nos reunimos. Y el objetivo que persigo de esta enseñanza es que tu expectativa acerca de lo que Dios va a hacer empiece a crecer. Tal vez cuando tú salgas de la reunión de hoy no vas a salir a hacer algo directamente consciente, pero algo adentro de ti va a crecer una emoción, la emoción de que Dios está haciendo algo y yo no sabía. Dios quiere hacer algo y yo no le quiero estorbar. Quiero poner de mi parte para que Dios empiece a manifestar eso que estamos descubriendo en su palabra. Todos nosotros amamos a Dios y tratamos de agradarlo, por eso venimos. No lo dudamos. Pero ¿qué podemos hacer para que Dios empiece a manifestar más y más de su poder y su gloria en medio de nosotros? Porque no dudamos que ya está en medio de nosotros, amén. Ya lo sabemos, Él está en todo lugar. Así que hoy vamos a aprender tres verdades acerca de la gloria de Dios. Y si usted va a tomar nota, pues sígame ahí, porque vamos a aprender en cuanto a la gloria de Dios, que ella, la gloria de Dios, debe ser el distintivo, el desafío y el deseo del pueblo de Dios. Y empiezo con el primer punto. La gloria de Dios debe ser el distintivo del pueblo de Dios. Y para eso tenemos el pasaje base de Éxodo 33 que leímos hace unos momentos con Adrián. Les voy a dar el contexto de la historia. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto por 430 años de mano poderosa, levanta a Moisés como su caudillo liberador, trae al pueblo de Israel después de desplegar un gran poder a través de plagas que castigaron a la nación de Egipto, salen de Egipto, cruzan el mar con una gran señal milagrosa al cruzar el mar en seco y llegan al monte de Sinaí, donde Dios les va a dar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, nosotros le llamamos hoy en día, escritas en roca por el dedo de Dios. Todo eso está narrado en el libro de Éxodo. Dice la Biblia que Moisés sube al cerro aquel, a la loma del cerro grandote, y entonces allá en el cerro, Dios le está dando a Moisés las tablas de la ley y muchas otras enseñanzas para que él se las transmita al pueblo, mientras el pueblo estaba allá abajo y Moisés empieza a tardar. Y pasan un día, dos, 10 días, 15, 20, 40 días se termina tardando Moisés. Y de forma sobrenatural Dios lo sustenta sin comer ni beber y le revela grandes cosas que hoy en día están escritas en los primeros 5 libros de la Biblia que se llaman Pentateuco, escritos por Moisés. Así que Dios estaba tomando su tiempo para enseñarle a Moisés, a su vez él le enseñaría al pueblo de Israel. Pues allá está Moisés entretenido con Dios y el pueblo de Israel acá abajo dicen, oye, ¿qué pasó con Moisés? Ya pasó un día y no regresa. Ya pasaron muchos días y no viene. Pues quién sabe qué le habrá pasado. Entonces ellos dicen, no, pues ¿saben qué? Hay que hacernos una imagen de Dios para adorar a Dios. Cuando Dios les había dicho que él no quería ni una sola imagen. De hecho, ese era el primer mandamiento y el segundo, semejante. No tendrás dioses ajenos además de mí y no te harás imagen de nada. ¿Por qué Dios no admite imágenes? Porque las imágenes limitan. Las imágenes limitan y como Dios es infinito e ilimitado, confinar a Dios en una imagen es reducirlo. Dios no se puede reducir. Pero bueno, el punto es que el pueblo de Israel se desespera y dice, no, pues hay que hacer haznos un becerro. Le piden ahí a un artesano llamado Aarón, que era hermano de Moisés, les hace el becerro y estos empiezan a adorar el becerro. Entonces Moisés está ahí arriba con Dios y le dice, Dios, ¿sabes qué? De veras este pueblo es necio. Baja con tu pueblo, le dice. Porque ya prontito, dice, prontito se han pervertido. Entonces baja Moisés y los encuentra adorando el becerro y haciendo desórdenes morales. Moisés indignado avienta las tablas contra ellos y se quiebran en pedazos. Y después viene un castigo de Dios donde mueren miles de personas por su idolatría y sus abusos. Y entonces todo eso que les acabo de escribir está en el capítulo 32 de Éxodo, el anterior al que leímos. Así que empieza el capítulo y le dice Dios a Moisés, ya no voy a ir con ustedes, les voy a mandar mi ángel. Para nosotros no entendíamos cuando empieza la lectura, pero dice en el capítulo 33, cuando vemos la lectura, le dice, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti. Por eso cuando los israelitas, versículo 4, oyeron esas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar. Dice, pero, uy, ¿a qué más quisiera que a mí me mandara un ángel? Nomás tengo este marido, mira nomás lo que me tocó, dirán algunas, ¿verdad? Mejor quisiera un ángel, imagínense que nosotros tuviéramos un ángel. Cuando uno lee esas palabras dice, pues ¿quién quisiera un ángel? Sí, pero lo que nosotros no habíamos entendido en el contexto es que Dios está diciendo, yo ya no voy con ustedes, ya les voy a mandar un ángel. Sí voy a cumplir, pero yo no me junto. Ustedes son un pueblo tan corrupto, me da vergüenza andar con ustedes. Y entonces, cuando ellos oyen eso, supieron que el distintivo se les acabó. Porque ¿cuál era el distintivo del pueblo de Dios comparado a todos los pueblos de la tierra? Que Dios estaba en medio de ellos. El distintivo del pueblo de Dios es que Dios está en medio de ellos. No solo Dios está en medio de su pueblo, sino que Dios quiere manifestar su presencia. Por eso en los versículos 7 al 11 leímos que Moisés edificó una tienda de campaña que le llamaban el tabernáculo o tienda de reunión. Era un templo portátil. ¿Están conmigo hasta aquí? Un templo portátil, o sea, no era un templo construido de piedras. Como andaban peregrinando por el desierto, Todos los más de 2 millones de israelitas andaban en tiendas de campaña, súper bien organizados. El libro de Números explica eso. ¿Cómo se organizaron los escuadrones de Israel? Es decir, 12 tribus, cada quien según su tribu, según su clan, según su familia, perfectamente organizados y sincronizados. Cada quien tenía un segmento del campamento en tiendas, se acomodaban de forma bien organizada. A la cabeza de cada tribu había un estandarte con la bandera de cada de una de las 12 tribus de Israel, todos alrededor en forma cuadrada, cuadriculada, y al centro estaba este templo portátil que se llamaba el tabernáculo. Ahora fíjese bien, si Dios estaba satisfecho con estar presente en todo lugar, ¿por qué entonces manifestaba su presencia y su gloria a través de una columna de fuego que venía justo sobre el lugar más sagrado, más santo de su templo portátil? Vean el ejemplo. Ustedes han visto quizás esto antes. De día, la presencia de Dios, su gloria, se manifestaba desde el cielo en una forma de nube que venía a reposar sobre el lugar más santo del templo portátil, del tabernáculo. Y de noche, en un momento de la noche, esta columna de nube se convertía en una columna de fuego. Era la manifestación visible de la gloria de Dios, de su presencia. Allí estaba la presencia de Dios, nadie lo dudaba, pero ellos la podían ver. ¿Saben una cosa? Es lo primero que usted debe recordar. El pueblo de Dios se distingue por la presencia de Dios, pero Dios no está satisfecho nomás con estar presente. Dios quiere manifestar su gloria. Volvamos atrás al versículo anterior, ya lo leímos solo para recordar. Dice en el versículo 16, cuando Moisés dice: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros? Para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Él dice: no, yo no estoy satisfecho con que nos mandes un ángel. Nuestro distintivo es que tu presencia va en medio de nosotros. Lo que nos salvó cuando los egipcios nos quisieron matar al cruzar el mar fue que tu presencia, tu columna, se interpuso entre ellos y nosotros. Nosotros cruzando y tú los detenías. Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo, dijo Moisés. Porque eso es lo que nos distingue. ¿Saben, hermanos? Hoy en día en las iglesias, la mayoría de las iglesias, se justifica la falta de la gloria de Dios y su manifestación en aras de su presencia. Dicen: no, pues Dios está presente aquí. Y las iglesias no se preocupan de que Dios quiere manifestar su gloria, pero Dios quiere manifestar su gloria en su iglesia. Y si nosotros no somos conscientes de eso, nos vamos a perder del distintivo, de lo que nos distingue. Como el chiste que le dijeron, ¿verdad? ¿Quiere un cafecito, compadre? ¿Con piquete o sin piquete? Y dijo: sin café. Pero dijo: era cafecito. Lo que distingue al pueblo de Dios es Dios. Pero nosotros justificamos la falta de la gloria de Dios en nuestras reuniones a veces por decir: es que Dios está presente aquí. Pero Dios quiere algo más que eso. Dios quiere manifestar su presencia en medio de su pueblo. Dios quiere manifestarse. ¿Saben? La palabra gloria en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea kavod, se usa más de 200 veces y tiene varios usos. Uno de los usos de la palabra hebrea kavod, que significa gloria, es honor. Es decir, Dios quiere recibir el honor, quiere recibir la gloria. Pero otras veces la palabra kavod quiere decir peso. Literalmente la palabra kavod significa pesado. Pesado. Lo que está diciendo es que cuando se manifestaba la gloria de Dios es que se dejaba sentir con densidad, pesado. El ambiente se ponía denso, tan densa era la nube de la presencia de Dios que cuando se manifestaba los sacerdotes mejor se salían, porque era densa la nube. En el Nuevo Testamento el término griego que se usa es doxa y se usa 166 veces y literalmente significa resplandor, resplandor. La gloria de Dios, su resplandor, su presencia sensible, manifiesta, perceptible, se asimila al sol. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han visto el sol? Levante su mano. Dice, casi me quedo ciego, pero lo intenté. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos han visto el sol? Mentirosos. No vieron ustedes el sol. Nadie de ustedes ha visto el sol. Lo que vieron fue su resplandor. Es tan fuerte el resplandor del sol que ni siquiera lo podemos ver. Solo vemos y ni siquiera podemos verlo mucho. Vemos la radiación de su brillo. ¿Me doy a entender o no? Pero no podemos ver a la luna, sí la podemos ver, ¿no es cierto? Porque no tiene gloria, no tiene resplandor. Solo refleja la luz del sol. Ahí sí podemos ver los cráteres y todo. Hasta los marcianos. Mire, el sol nadie lo ha visto, solo vemos su resplandor y ni siquiera lo podemos ver. A Dios nadie lo vio jamás. Le dijo en este pasaje al final del capítulo, dijo, mira, a mí nadie me va a ver. Lo que alcanzamos a percibir de Dios solamente es su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Nadie ha visto a Dios jamás. Es tan grande su persona, solamente vemos destellos de su gloria. ¿Están conmigo hasta aquí? Y eso es lo que debería distinguir a la iglesia. La iglesia no solamente debe tener la gloria de Dios como su distintivo, sino además como su desafío. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos un pueblo pecador. Así como Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Este pueblo es una vergüenza. Este pueblo falla, este pueblo fracasa. Nosotros somos los que muchas veces o facilitamos o obstaculizamos que la presencia de Dios se manifieste, especialmente en nuestras reuniones. Cada acto, cada motivación de nosotros o facilita o estorba que la gloria de Dios se manifieste en una reunión. Todo lo que hacemos y todo lo que hay en nuestro corazón, Dios lo toma en cuenta para detenerse o liberar la manifestación de su presencia. Hay tres cosas en este momento. Yo les voy a decir tres cosas que estorban la gloria de Dios. En los estudios futuros que vienen las semanas por delante, vamos a descubrir juntos cosas que nosotros hacemos que facilitan la manifestación de la gloria de Dios. Pero hoy solamente voy a hablarles de tres cosas que la estorban. ¿Por qué no se ve mucho de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras reuniones, pastor? Bueno, dejemos que Isaías conteste esa pregunta. En el capítulo 1 de Isaías, él está hablando al pueblo de Israel que había alejado la gloria de Dios. Y de ahí vamos a aprender unos principios. Ustedes tienen los pasajes enfrente conmigo. Número 1, ¿qué es lo que aleja la gloria de Dios? La adoración fría. La adoración fría aleja la gloria de Dios, para los que toman nota. Isaías le dice al pueblo en Isaías 1, 12 al 15. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Se refiere en el templo, en las reuniones de adoración, dice. ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Oiga las palabras, pisotearan mis atrios. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. ¿Saben qué es abominación? Guácala. Apesta, dice, apesta su adoración, me apesta. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. Si leyéramos esto en siglo XXI, Navidad, Thanksgiving, cena del Señor, ya me está dando asco. Fíjese que Dios nos dijera eso. Tremendo, ¿no? Dice, uy, ni el esfuerzo que hice por madrugar hasta llegué a las 11. Versículo 14. Sí. Bueno, el 13 dice, no soporto que con su adoración me ofendan. Mire, pausa, se puede adorar a Dios y al mismo tiempo estarlo ofendiendo. ¿Eh? ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿A qué vas? A adorar a Dios. Ah, entonces está bien. No necesariamente, porque hay una adoración que a Dios le da asco. Una adoración profana, irrespetuosa, fría. Sigo leyendo, dice el 14, yo aborrezco sus lunas nuevas y sus festividades, se me han vuelto una carga, dice Dios. Ah, yo pensé que era el único que se me hacía pesado ir a la reunión. También a Dios. Cuando nosotros venimos a la reunión y lo adoramos fríamente, Dios tiene que soportar nuestra actitud. Bueno, no la de ustedes, pero la mía, algunas veces. Dice el 15, estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos y dice, ay, no los quiero ni ver. Muchas veces venimos a la reunión, no estoy tratando de condenar a nadie, pero necesito ser honesto. Cuando venimos a la adoración, a la reunión de adoración, Dios se fija cómo adoramos. Dios se fija. Ustedes pueden hacer adorar, ustedes pueden adorar a Dios porque yo se los diga, porque se los pida el que dirige la alabanza. ¡Levanten sus manos! ¡Bajen las manos! ¡Hínquense! ¡Arrodíllense! Podemos hacer todo eso externamente, pero Dios mira el corazón. Hay veces que no levantamos las manos, pero estamos adorando a Dios con todo nuestro ser. Y hay otras veces que estamos levantando las manos y nos estamos viendo las uñas. Dios se fija en la adoración, si es una adoración fría o no. Dios se fija si estoy acá cantando, ¡cuán grande es Dios! ¡Ya viene el fútbol! Digo, ¡ya, cuán grande! La actitud con la que tú adoras a Dios cuenta para Dios. ¿Y por qué no se manifiesta la gloria de Dios? Lo primero que debemos de revisar es, ¿con qué actitud estoy adorando al Señor? Lo hago con todo mi corazón, con pasión, por eso a veces usamos los mismos cantos para que se los aprendan de memoria, de modo que puedan cerrar sus ojos al adorar y no estar viendo lo que hace su vecino. Y usted entregarse en adoración al Señor y levantar sus manos o arrodillarse o postrarse o brincar o hacer lo que quiera, pero hacerlo para el Señor sin estar preocupado porque la otra gente quede satisfecha. Debemos aprender a adorar a Dios con pasión. Ya vamos a hablar más de eso. Pero la adoración fría aleja la gloria de Dios. No es lo único, sigue leyendo ahí Isaías el versículo 15. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pues tienen las manos llenas de sangre, lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. ¿Qué aleja la gloria de Dios? El pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Cada vez que pecamos, la gloria de Dios se aparta. Dice, bueno, al cabo dice la Biblia, que si yo confieso mi pecado, Dios me perdona. Y te lo citas de memoria, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está Dios. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya sí es cierto, Luis, ni modo, me cachaste, descubriste ese versículo. Te perdono, ni modo, ya dije. Ok, Dios te perdona. Si confiesas tu pecado, Dios te perdona. Pero su gloria se retira. Señor, ¿por qué no se curan los enfermos? Señor, ¿por qué no se convierten los pecadores? Señor, ¿por qué no restauramos nuestras vidas? Bueno, es que estás jugando con el pecado y tú crees que no hay consecuencias. Yo dije muy claro, todos pecan, se separan de la gloria de Dios. Yo no voy a estar ahí. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 11, capítulo 8 al 11, hay una imagen poderosísima de lo que pasó en el pueblo de Israel. Una ocasión en donde los israelitas empezaron a tener corrupción secreta, aún los sacerdotes en el mismo santuario de Jehová. Pero era espiritual, no se veía nada, todos los del pueblo no veían, estaba sucediendo entre muros. Entonces Dios va con el profeta Ezequiel en Babilonia, él estaba cautivo en Babilonia, y dice que en visión lo lleva al templo y dice, te voy a enseñar lo que los hijos de Israel hacen en secreto. Dice que lo mete al santuario y en los cuartos secretos estaban adorando reptiles, tenían una imagen de una diosa que se llamaba Acera, que le llamaban la imagen de celos, que provocaban a Dios a celos. Es decir, pecaban. Y luego se ve que la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo se levanta y se pone en el umbral, es decir, en la puerta, en la entrada de la puerta del lugar santísimo. Nadie le hizo caso. Se levanta y se pone sobre el altar. Nadie le hizo caso, siguieron pecando. La gloria de Dios va y se pone sobre la entrada oriental del templo y luego se va. Y lo que está diciendo, ni siquiera se dieron cuenta que mi gloria se estaba yendo. ¿Por qué? Porque pecaban. Cuando queremos nosotros que la gloria de Dios se manifieste, tenemos que adorar a Dios con pasión, con un corazón limpio. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Tan pronto peca? Confesar su pecado, claro. Pero pedirle a Dios, Señor, yo quiero ver tu poder y tu gloria. Así que la razón por la que los cristianos no pecamos no es nomás porque está malo. No, pues hay que no pecar porque está mal. Sino es porque porque quiero ver tu poder, tu gloria. Cuando yo oren por un enfermo que se cure, que mis finanzas mejoren, que mi generosidad aumente, que la salvación de los que amo suceda. Por la santidad no es el fin, es el medio para ver la gloria de Dios, porque lo más importante por lo que la iglesia existe es para la gloria de Dios. Las tres cosas que estorban, que alejan la gloria de Dios de su pueblo es la adoración fría, el pecado y la dureza de corazón. Isaías continúa, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Cuando tú ves gente en gran necesidad y tu corazón se cierra contra ellos, Dios se fija. Dice, no, este no. Porque Dios siempre siente misericordia por el desamparado. Y cuando nosotros somos duros de corazón y vemos que un hermano tiene necesidad o que una persona tiene necesidad y nos endurecemos de corazón, hasta los fariseos decían, tu padre anciano tiene necesidad. Pero los fariseos decían, no, pero con lo que te iba a ayudar es mi ofrenda a Dios. Y Jesucristo le dice, hipócrita. No está diciendo Jesucristo que no ofrendemos y no diezmemos. Está diciendo porque somos duros de corazón. ¿Por qué no cancelas el cable y le ayudas con eso a tu papá? Ah, no, es que el cable. ¿Me entiende? Cuando adoramos con frialdad, cuando pecamos sin considerar las consecuencias y cuando somos duros de corazón ante la necesidad del desamparado, alejamos la gloria de Dios. Pero Dios quiere no solo que seamos conscientes que su presencia y su gloria es el distintivo y que es el desafío más grande nuestro, estar luchando contra el pecado, confesando rápido cualquier pecado y apartándonos, buscando su gloria, siendo sensibles al necesitado, adorándolo con pasión. Dios quiere que lo deseemos fervientemente. Moisés lo dijo bien. Número 3, la gloria de Dios debe ser el deseo del pueblo de Dios. Dice en el versículo 17 y 18, Moisés dijo, ahí lo tenemos, te ruego que me muestres tú. ¿Qué pidió él? Te ruego que me muestres tú. Moisés sí sabía pedir. Te ruego que me saque la lotería. Eso hubiera dicho alguno de nosotros, ¿verdad? Te ruego, dicen que yo un hombre ya medio ancianito, con su esposa de vacaciones, ya tenía él 60 años, y se les aparece un ángel y dice, no, pues Dios les va a conceder un deseo. Pero uno nada más a cada uno. Así que piénsenlo bien. Ay, dice, primero ustedes, primero las damas, dice el ángel. Y dice ella, ay, no, pues yo siempre he querido ir a un crucero con mi viejito. Un crucero por todo el mundo, por el Caribe. Y ¡tin! Le aparecen los boletos en la mano. ¡Ay! Ahora usted, señor, le dice el ángel al tipo. Dice, híjole, pues le da un poco de pena, voltea a ver a la señora y dice, ay, pero yo quiero estar casado con una mujer 30 años más joven que yo. Y ¡tin! Se convierte en un anciano de 90 años. ¿Cuál es tu deseo? ¿Saben? Cuando le pregunta a Moisés, Moisés, ¿tú qué quieres? ¿Un crucero por todo el mundo? ¿Ser 30 años mayor que tu esposa? Moisés dijo, no, yo lo que quiero es que me enseñes tu gloria. Es que cuando empiezas a ver que se manifiesta la gloria de Dios, ya nada te satisface igual. Pero algunos de nosotros no sabemos de lo que estoy hablando porque no lo hemos visto. Pero cuando lo veamos, vamos a decir, órale, cómo anhelo, cómo extraño. Por eso decía David, me acuerdo cuando estaba en los atrios de la casa de Jehová, mi alma anhela. Dice, por un día en la casa de Dios donde está su gloria, prefiero, doy 2,000 fuera de ella. O dicho en palabras de hoy, prefiero un día en la gloria de Dios que 1,000 años en Cancún. La gloria de Dios es algo incomparable. Y Moisés, como líder, lo sabía. Una vez que tú pruebas la gloria de Dios, no te quedas contento con algo menos que eso. Imagínate que tú estuvieras comprometido con una muchacha. O tu mujer con un hombre. Fueron novios. El hombre de tus sueños, la mujer de tu vida. Dices, wow, con esta me caso. de hasta la muerte, esta es la mujer correcta, o este es el hombre con el que sí. Y de pronto algo pasa y la muchacha te dice, ¿sabes qué? Siempre no. Mejor seamos amigos. Eso de que seamos amigos después de una relación así, de esas, eso solo pasa en las telenovelas, cuates. Cuando tú ya estás bien enamorado de una muchacha y te dice, mejor no, solo seamos amigos. No dices, no. O te casas conmigo o no. Es que no te puedes conformar con menos que eso. O tú con el marido. No, pues mira, seamos amigas. A mí tú vas a ser mi mejor amiga. Dices, no, no, qué mejor amiga. O propone matrimonio y ahí muere. El deseo de Moisés era, no, muéstrame tu gloria. Yo no me muevo de aquí si no vas con nosotros. Es que este pueblo, Moisés. No, Señor. No. Es más, si no vas con nosotros, quítame del libro de la vida. Dice más adelantito, él dice, quítame, quítame. Yo no me muevo de aquí si no vas con nosotros. Y lo consigue. Dice Moisés, ¿qué anhelas tú? Moisés sabía lo que quería. Dios sabe lo que quiere. Dios quiere manifestar su gloria. No solo es de los líderes. Dios mismo quiere manifestar su gloria. Pero a él no lo vamos a ver. Se lo dijo a Moisés. No van a ver mi gloria. Incluso en el capítulo 33 que leímos, en el versículo 22, cuando dice en la Nueva Versión Internacional, ok, Moisés, te lo voy a conceder, pero no todo. Solo te voy a dejar ver un poquito. La palabra esplendor en la Nueva Versión Internacional, Reina Valera traduce, gloria, es esa palabra. Te voy a dejar que veas mi gloria, pero nomás tantito, le dice. Porque si te dejo verla con todo su esplendor, quedas fulminado, desintegrado. Y Dios le concede ver solo una pasadita. Dios quiere manifestar su gloria, pero su gloria hoy en día es invisible. ¿Saben dónde se revela la gloria de Dios más que ninguna otra forma? ¿Saben cómo? ¿Quieren saberlo? Se los voy a leer. En la Biblia lo dice. Hebreos 1:3. Oiga esto. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo, ¿quién es ese? ¿Cuál es su nombre? Oiga esto. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Es Cristo, la manifestación de la gloria del Padre. En Juan capítulo 1, mire lo que dice. Y el Verbo, hablando de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Dice en Juan 17:5 Jesucristo, ahora Padre, glorifícame, oiga esto, glorifícame en tu presencia con la ¿qué? Con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y en Juan 5, hablando Jesús otra vez, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Saben dónde se puede contemplar la gloria de Dios hoy? En Cristo. Por eso nosotros nos distinguimos por eso, porque confiamos en Cristo, predicamos a Cristo, proclamamos a Cristo y adoramos a Cristo aquí en las reuniones, porque así se manifiesta la gloria de Dios. Cuando alguien adora a Jesucristo con todas sus fuerzas y lo recibe y cree en Él y lo sigue, entonces la gloria de Dios empieza a manifestar, porque Cristo es el resplandor de su gloria. Por eso, la gloria de Dios no solo es el deseo de un gran líder y de nuestro gran Dios en Cristo, sino que debe de ser el móvil por el cual existe la iglesia. Debe ser el deseo más grande de la iglesia. En Efesios 3, Pablo dijo estas palabras. A él, a Dios, sea la gloria, ¿en dónde? En la cancha. Señor, te voy a glorificar con un golazo de chilena, para tu gloria, Señor. No, ¿cuál? En la cancha está bien, dale la gloria a Dios con un golazo. Pero Pablo no dijo que ese es el lugar máximo donde se le acredita la gloria a nuestro gran Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia, ¿verdad? Dice, a él sea la gloria en la iglesia. ¿Y en quién? Pues se dan cuenta, inseparables, la iglesia Cristo, ¿por cuánto tiempo? Por todas las generaciones, solo con los gringos, solo mexicanos, todas las generaciones. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Esto es solo el principio. Yo creo, Cristo va a venir pronto, hermanos. Yo quiero que el 2014 sea el año donde la gloria de Dios se va a manifestar en nuestro grupo, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad. Y para eso vamos a tener que trabajar duro y hacer nuestra parte, quitar los estorbos y dejar que Dios empiece a mover. Cuando la gloria de Dios empieza a manifestar, no solo se manifiesta en la iglesia, pero se empieza a manifestar a donde la iglesia se dispersa, en los trabajos, en los hogares, en las escuelas, pero empieza aquí. Yo veo cosas buenas para el año que entra por venir. Todos los que vinieron hoy no están por accidente, Dios los trajo. No importa lo que haya estado aconteciendo en sus vidas. Si le dan un lugar importante a Jesucristo, perdonará sus pecados y le restaurará. Y ustedes van a empezar a elevar junto conmigo esta expectación por lo que Dios ya va a hacer. Así que quiero terminar con un par de sugerencias. En las semanas que vienen voy a estar hablando de las cosas que nosotros podemos hacer para facilitar que la gloria de Dios se manifieste con su gran poder. Pero hoy quiero lanzar nada más un par de sugerencias. La primera es, santifica tu vida, santifícate. Cuando andes en la calle, cuando estés en tu trabajo, cuando seas tentado a hacer algo malo, ahora no solo digas, ay, pues lo haré, al cabo luego me arrepiento. Mejor di, no, yo estoy esperando de Dios algo más grandioso. Yo estoy esperando, yo sé que Dios tiene algo bueno para mí. Tiene recursos para mí, tiene compañía para mí, tiene algo bueno, pero yo necesito quitar mis estorbos. Y no voy a hacerlo porque espero de Dios algo glorioso, algo mejor. Santifícate. Y la segunda apelación que hago, si usted está aquí entre nosotros y oye todo lo que ha oído, no es coincidencia, es con un propósito. Tiene que empezar dándole un lugar a Jesucristo en su vida, porque la gloria de Dios no solo nos motiva a la santificación, sino a la gran salvación que hay en Cristo, para lo cual vamos a ver este video. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho, desanimado y vacío, después de haber logrado lo que creías que te haría feliz? No eres el único. Este sentimiento ha afectado a las personas más talentosas y ricas, como las menos superadas y pobres. El rey Salomón lo tenía todo: un reino, riqueza incalculable, sabiduría profunda y conocimiento. Después de reflexionar acerca de su vida, él se dio cuenta que no había nada nuevo bajo el sol. Todo era vanidad. Es como si algo nos obligara a buscar esa pieza evasiva. Es probable que tengamos el deseo de ejercer una carrera exitosa, establecer relaciones llenas de significado, tener posesiones materiales o buscar diversión y entretenimiento. Sin embargo, nada alivia ese sentimiento misterioso en lo profundo de nuestro ser. ¿Por qué nos sentimos así? La Biblia nos muestra que Dios creó al hombre con tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados perfectos. Queda claro que no somos meramente un cuerpo físico compuesto de átomos. También tenemos un alma para pensar, sentir y escoger. Sin embargo, escondida en lo profundo de nuestro ser, hay una tercera parte, nuestro espíritu. Esta tercera parte, diseñada por Dios, puede contactar, recibir y experimentar a Dios. Blaise Pascal, un distinguido científico y matemático francés, señaló que dentro del ser humano hay un vacío interior que tiene la forma de Dios. Mientras nuestro espíritu esté vacío y sin Dios, no podemos obtener satisfacción plena. Solo Él puede saciar el anhelo de nuestro espíritu. Cuando Dios entra en nuestro espíritu, como nuestro verdadero disfrute, riqueza y significado, Él llena consigo mismo el vacío que nos causa aflicción. Finalmente y para siempre,

agradecer con toda nuestra alma, mente y corazón, porque hemos decidido, Señor, vivir para ti.